Módulo 1. Algo de historia de las calderas. El hombre comenzó a usar la energía que se desprende de una combustión desde tiempos muy remotos, tanto para calentarse de los fríos como iluminarse o cocinar. Quizás esto no pasaba de quemar leña y algunos desechos orgánicos de los animales. Luego fue utilizando las grasas o aceites extraídos de los animales terrestres y luego de los mares. Pero hasta esos momentos no usaba esta energía que él podía dominar en su combustión, pero no en su conversión a otra forma de energía. Solo utilizaba la energía mecánica de su esfuerzo físico, la de los animales, y luego la fuerza de los vientos y del agua. Ya en el siglo XVI en adelante, aparece la utilización de la transformación del calor de la combustión en la evaporación del agua, que fue un comienzo utilizada simplemente para desplazar el aire de un cilindro, que al condensar el vapor se aprovechaba la presión atmosférica aplicada sobre la otra cara de un pistón que actuaría como generador de una fuerza útil. Así pasó casi más de medio siglo hasta que se dieron cuenta de lo que realmente podía producir mayor esfuerzo convertible en el vapor era la presión que éste podía llegar a desarrollar en un recipiente cerrado, que llamaríamos generador de vapor o caldera. Por supuesto que el combustible utilizado en estas calderas o generadores eran casi los mismos que utilizaban antes de que fueran inventadas, al que se sumó el carbón extraíble de la superficie de la Tierra. El gran problema de estos generadores de vapor, calderas, era lograr el manejo de la presión y la temperatura del vapor en forma segura, ya que tanto las técnicas constructivas como la falta de materiales adecuados hacía que muriera mucha gente en los accidentes que se provocaban al explotar los mismos. Era una energía expandible. Pero se había inventado la transformación de la energía calórica en energía mecánica, dominable, es decir, produciendo a demanda su poder y acumulable. Ya en aquel entonces el suministro de combustible obligaba a un manejo eficiente del sistema, tanto del combustible como del agua, especialmente cuando su aplicación se produjo para el uso naval y ferroviario. El descubrimiento del petróleo produjo una explosión en el uso de las calderas de vapor, que solo fueron limitadas poco a poco con la aparición del motor de la combustión interna, hasta los días de hoy en que aparecen los gases naturales. Ya a fines del siglo XX, tanto el petróleo como el gas natural pasan a tener una tasa de suministro casi no sostenible con el gran consumo generado por la humanidad. De tal manera que hoy, en el 2007, algunos expertos entienden que estamos en la mitad de la existencia de estos combustibles en la Tierra. Sumado a esta posible falta de combustibles líquidos y gaseosos y carbones contaminantes, estos combustibles fósiles son los que producen el calentamiento global, el cambio climático. La biomasa o la energía atómica podrán ser una alternativa. Al día de hoy, solo nos queda ser eficientes en el uso de estas energías fósiles y buscar otra alternativa lo antes posible.